Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de Radio Grito. ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Bien, Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de Radio Grito. Bien, hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias. Estamos muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá, tomando unos mates, preparándome. Bueno, Bárbara, escúchame, estamos en comunicación contigo porque por fin llegó el 8M, hay paro transfeminista y tras la sierra se hace notar también en este día de lucha, día histórico. Sos parte de la Asamblea Pluridisidente, parte de la organización, y por eso estamos hablando con vos, para que cuentes un poco de qué va a ir hoy la jornada de lucha en Villa de las Rosas. Bien. Bien, la verdad, este año, nos parece que la organización, la verdad, estuvo buenísima. En comparación con el año pasado, estamos muy contentas las personas que estamos organizando de que se hayan sumado un montón de organizaciones de una forma como más participativa incluso que años anteriores. Este año, por ejemplo, va a haber stand informativos, cosa que no hubo en las marchas pasadas. Va a haber mesas de distintas organizaciones, como son un montón, voy a tratar de no olvidarme, Consultorio Inclusivo de Villa Dolores, Mestizaje, Abrazo Transerrano, la Mesa de Derechos Humanos, Las Socorristas, Mamaquilla, Las Bomberas, Editorial Tierra del Sur, Casa Diversa, Mujeres de Tras la Sierra, Mujeres del Movimiento Campesino, bueno, no sé, un montón de organizaciones que van a estar participando con mesas donde vamos a poder encontrar información, donde vamos a poder charlar de qué es lo que hacen durante todo el año, trabajando acá en Tras la Sierra. Eso nos parece que está buenísimo, ya que el trabajo no es solamente para estas fechas, como venimos diciendo, sino que hay un montón de gente que labura todo el año en temáticas que nos atraviesan, que estamos tratando de visibilizar, por lo menos en este 8M. Así que muchas gracias a todas las personas que se están sumando, y además de estas mesas informativas, va a haber talleres y conversatorios, va a haber un taller de astrología, uno de jiu-jitsu enfocado más como a la defensa personal, un taller de economía feminista, un taller de sexualidad, un espacio para infancias, así que también eso es súper importante, todas las personas que vayan, que tal vez tengan ganas de participar en algún taller y justamente vayan con infancias, las van a poder, digamos, va a poder haber un espacio para que estén ahí a cargo de la Biblioteca de Villa de las Rosas. Bien. Y además, bueno, radio abierta, obviamente la marcha, y después también escenario con bandas en vivo, dúo Amapolas, La Persifónica, Cepiculando y Faunas. Ahí va, perfecto. Fiestón para el final de cierre. Escúchame, te hago una consulta. Este 2023 nos encuentra a las mujeres y a las disidencias de la sierra un poco más fortalecidas, y se demuestra sobre todo en este encuentro que nos vamos a encontrar hoy en las calles, en Villa de las Rosas, tanto que en años anteriores, por ejemplo, nos teníamos que trasladar hacia Villa Dolores, la ciudad detrás de la sierra, para ser más, si querés, para que nos sea un punto en común donde nos encontrábamos. Ahora Villa de las Rosas es un centro muy clave que respecta siempre en los 3 de junio, ni una menos, el 8M, siempre que hay que ir a pedir justicia, viene siendo con mucha convocatoria y mucha fuerza esta asamblea pluridisidente, que también fue parte del comité organizador del encuentro en San Luis el año pasado. Sí, en realidad Villa de las Rosas, justamente en un principio se empezó a elegir, me parece a mí, o bueno, en las reuniones que empezamos a tener para estas fechas, para descentralizar un poco justamente lo que era Mina, Clavero o Dolores, entendiendo que si bien son lugares súper importantes, además hay una cuestión de acceso acá en el Valle, que eso lo sabemos, el tema del colectivo, del transporte en general. Entonces, Villa de las Rosas, igual siempre esto charlado en común acuerdo, nos parece un lugar clave, no solamente por la importancia que está teniendo en el Valle, sino por ser un punto céntrico para que cualquier persona pueda llegar, o aunque sea sumarse a un auto, a lo que sea, y pueda llegar hasta la plaza de Villa de las Rosas. Obviamente también para nosotras y nosotres sería súper importante que esto se empiece a replicar en otros lados. El año pasado igual la marcha del 3J, por ejemplo, fue en La Paz. cuando estábamos pensando dónde hacerla, a ver qué otro lugar que no sea Las Rozas, igualmente vinieron compañeras del sur y a través bueno, de la búsqueda de Delia, del pedido de justicia, nos invitaron a marchar allá y la verdad es que nos pareció, nada, justamente que estaba buenísimo poder salir de Las Rozas y en realidad esta movilización llevarla para aquellos lados. Pero bueno, en realidad eso es una cuestión de visibilización para que la gente pueda llegarse. Aguante. Bueno, y lo que respecta a hoy más puntualmente, acá hay una parte de la invitación que dice que todos los horarios serán puntuales. ¿Esto es real? Damos de verdad. Sí. No, esto es real, bueno, lo cuento porque igualmente ya se van a enterar hoy. Obviamente para poder hacer este tipo de organización tenemos que tener ciertos acuerdos con la, en este caso con la Municipalidad de Villa de Las Rozas. Eso tal vez mucha gente no lo sabe, pero esto, digamos, lleva muchos días, muchas charlas, acuerdos con la Municipalidad en este caso. Y hay una cuestión de horario, ¿por qué? Porque en este caso, en el día de hoy, nos van a dejar la calle cortada, que es Los Molles, que es la calle de la Pérgola, y bueno, por distintas cuestiones se puede dejar la calle cortada hasta las 10 de la noche, nada más. Entonces, justamente para que puedan terminar de tocar las bandas, que son un montón, que se están copando, que sabemos que va a estar bueno, también tenemos un sonido que devolver y demás, tratamos de que todo empiece horario, así no se extiende y en realidad a las 10 podamos terminar toda esta jornada y podamos dejar la calle liberada. Bien, perfecto. Es eso. Bueno, a las 18 es la marcha. A las 18 es la marcha, sí, también eso va a ser como bastante puntual, porque la verdad se viene una marcha a bomba, si bien este año el recorrido va a ser un poco... Sí, hay un recorrido. El recorrido va a ser un poco más corto que el año pasado. Esta vez vamos a salir por la Belgrano, se va a doblar en el pasaje Cura Brochero, o sea, bueno, por la calle del pasaje, obviamente, se va a dar la vuelta y la marcha va a terminar en la Pérgola. Obviamente este año también nos pidieron por favor que respetemos la media calzada. También hay una situación con marchar en Villa de Las Rozas, porque en realidad tanto la Belgrano como la 25 de mayo es ruta provincial. Por una cuestión de ley, no podría cortarse toda la ruta. La realidad es que el año pasado éramos un montón, yo calculo que este año vamos a ser o la misma cantidad de personas o más, ojalá. Pero bueno, por una cuestión del recorrido y cuestiones legales y demás, vamos a hacer la marcha un poco más corta y también con esta intención de que todo lo que está organizado, que está llevando un montón de tiempo y un montón de ganas y amor de un montón de personas, podamos cumplir con todo eso. Entonces también la marcha va a ser un poquito de menos cuadras para que lleguemos con el horario, así llegamos a la Pérgola, donde se va a leer un documento, donde también van a participar otras organizaciones y todas estas bandas y músicas, que la verdad, nada, muchas gracias por estar participando también. A diferencia de otras marchas, otros encuentros, esta vez, este 8M, se va a pasar una gorra, ¿cierto? Una forma de poder, sí, por lo menos cubrir toda la cantidad infinita de costos que está llevando, que está necesario para este encuentro. Sí, siempre desde la asamblea, todo lo que hicimos desde el primer, desde el encuentro regional que se hizo en el Guasmara, en el 2021, hasta ahora, por lo menos todo lo que organizó esta asamblea, siempre es autogestivo, nunca tuvimos plata, nunca nada, siempre todo se hizo o de onda o porque alguien colaboró y demás. Esta vez, en realidad, el sonido lo estamos alquilando, básicamente, cuesta un dinero bastante importante que nosotras no tenemos y que igual nos parece bien justamente poder pagarlo, y entonces vamos a estar pasando una gorra para el sonido, para otros gastos que tienen que ver con movilización, con cosas que se van a usar para los talleres y demás. Así que esto también lo vamos a estar diciendo porque gracias al sonido es que van a suceder un montón de cosas en esta misma jornada. Así que es primordial poder entre todos estar colaborando para que esto siga sucediendo también, para demostrar que en realidad podemos hacer estas jornadas de forma, eso, organizándonos, y poder lograr todo esto. Aguante. Bueno, gracias por el contacto, por poner también el cuerpo y dedicar todo el tiempo y la fuerza necesaria para generar este tipo de encuentros. Nos vemos hoy en las calles, en la plaza, como siempre, y te mandamos un abrazo desde acá. Gracias, gracias por comunicarse. Bueno, les esperamos a todos. Igualmente, quienes puedan llegar, perdón, que ocupe un poquito más. Las actividades empiezan a las 4 puntual, pero igualmente siempre se necesitan manos para un montón de cosas. Así que quienes quieran, también estamos llamando a que se lleguen a las 3, 3:30, para poder dividir tareas tanto antes de la marcha como durante la marcha y después. Así que quienes quieran sumarse y quien dice después ya ver cómo seguimos esta asamblea después de este 8M, les esperamos a partir de las 15 horas en la Plaza de Villa de las Rosas. Listo, nos vemos en las calles. Bárbara, gracias por el contacto. Gracias, abrazo. En el aire, con los pies en la tierra. Las voces de nuestro territorio en Estación Golondrina. Bueno, Francisco, hablábamos con Bárbara García, ella es parte de la organización de la Asamblea Pluridisidente, que hoy nos volvemos a encontrar en las calles, esta vez en Villa de las Rosas, en la plaza, con un montón de actividades, talleres. Mucho ajite ahí, mucho, en la Asamblea Pluridisidente de Traslasierra, con la organización de este 8M. Sí.